Radio Canelo presenta Jugando Hacemos Historia. Un microprograma para escuchar historias de barrio, cuentos y narraciones. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno. Mi nombre es Constanza Elizabeth Sandoval Donoso. Mi barrio. En mi barrio han pasado algunas cosas malas. Los vecinos se pelean por dejar los autos en la calle. Y mi pasaje es sin salida. Y en algunas casas han entrado a robar. A un vecino le han rompido los vidrios de su auto, etc. Y al lado de mi casa ponen música fuerte, que llega a mover los vidrios. Por lo cual decidieron colocar un portón para más seguridad. También tenemos cosas buenas. 3 plazas con juegos, 2 canchas, feria navideña, etc. Pero mi pasaje es tranquilo y todos los vecinos son unidos. Radio Canelo presentó Jugando Hacemos Historia. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Ministerio Secretaría General de Gobierno.